¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Informativamente nos vamos a China porque allí se terminó de realizar el Congreso del Partido Comunista de este país. Y para entender un poco lo que pasa por aquellos lados, dialogamos con Néstor Restivo, docente y periodista, conocedor del tema de China, para que nos actualice la información. Bueno, nada muy nuevo, se esperaba, ¿no?, que Xi Jinping renovara el mandato como secretario general del partido y que el año que viene asuma su tercera presidencia de China. Consolidó en lo que es el Comité Permanente del Politburó, que son los 7 dirigentes que más peso tienen dentro de China, un grupo muy leal a su figura. El Partido Comunista de China tiene muchas líneas internas, ¿no? Hay más maoístas, más marxistas ortodoxos, hay más liberales, hay una corriente confuciana, neoconfuciana, y después hay como clanes, ¿no? Como, digamos, está la Liga de la Juventud, el clan de Shanghái, que en su momento tuvieron mucho peso. Por ejemplo, el episodio este que tanta importancia se le dio sobre Hu Jintao, él representa un sector distinto a Xi. Lo que logró Xi Jinping es consolidar mucho su figura como núcleo del partido y exigiendo una lealtad muy fuerte al partido y a todos los dirigentes y la militancia por estos desafíos que planteábamos. Planteamos mucho en esta conversación hasta ahora lo internacional, pero también a nivel interno China necesita seguir avanzando mucho. ¿En qué sentido? Bueno, hace 2 años eliminaron la indigencia, pero no todavía la pobreza. Cambiaron mucho y mejoró bastante el desequilibrio territorial que había, ¿no? Ustedes tienen una costa muy desarrollada con Beijing, con Shanghai, con Guangzhou y muchas otras ciudades, pero el interior, si bien mejoró muchísimo, todavía está un poco desequilibrado. El tema ambiental, el tema social, o sea, hay desafíos muy grandes que tiene que encarar Xi Jinping para, mientras da la pelea internacional, también consolidar un país que avanza hacia ser la primera potencia mundial y que a mitad del siglo XXI, cuando se cumpla un siglo de la existencia de la República Popular China, tiene metas muy específicas de cuánto debería ser el ingreso por habitante, cómo construir un país que ellos llaman socialista, moderno y democrático. Bueno, eso requiere muchas internas, reformas, lucha contra la corrupción. Entonces el Congreso lo que hizo, en mi opinión, es consolidar mucho la figura de Xi Jinping para que conduzca ese barco, que es no es un barco, es un transatlántico, sí, ¿no? Son 1.400 millones de personas. Reportó para Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.